bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, sean radiotransportado hasta los estudios Churrobusco en Tomatitlán para otro ritual de lo virtual con Eclecto, Maryland Paranoias para Piratones y Juguetes Rabioso, edición 325. De brinco en brinco nos gobiernan con ahínco. Es menester la tripa sónica entretener, desde luego pues con las selecciones gastrosónicas emanadas del mágico menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien destapa la charola desde donde surgen los sonidos deliciosos. En esta ocasión, un plato en vivo y en directo desde el Festival Euro Rock, el genio francés Jan Tiersen. Acá en el ritual de lo virtual, con Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 325, de brinco en brinco nos gobiernan con ahínco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Llega el momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, a cargo de ni más ni menos que Don Nick Cave and the Bad Seeds, con su tema Come Into My Sleep. Ven a mi sueño, mi amor, acá en el ritual de lo virtual, con Eclectomir Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 325, de brinco en brinco nos gobiernan con ahínco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Now that mountains of meaningless words and oceans divide us, and we each have our own set of stars to comfort and guide us, come into my sleep, come into my sleep. Dry your eyes and do not weep, and come into my sleep. Swim to me through the deep blue sea, upon the scattered stars set sail. Fly to me through this love-lit night, from 1,000 miles away, and come into my sleep, come into my sleep, oh yeah, as midnight nears and shadows creep, come into my sleep. Dreams up in your tangled hair, for I am sick at heart, my dear. Bind my dreams up in your tangled hair, for all sorrow will pass, my dear. Your accusations, your recriminations, and toss them into the ocean blue. Leave your regrets and impossible longings and scatter them across the sky behind you. Then come into my sleep. Come into my sleep. A continuación, presentamos el estreno de un nuevo espacio que consideramos de lujo, La Voz de las Palabras, con Imanol Canellada, narrador y periodista, quien ha colaborado con publicaciones como Pez Banana, Replicante, Revista La Otra, Shandy y Tierra Adentro, con múltiples premios en su haber desde el universo de la literatura y el periodismo, brindando una genial sacudida a nuestra visión a través de su opinión. En esta ocasión, nos comparte su texto Acabemos de una vez por todas con la cultura, acá en el ritual de lo virtual con Eclectomir Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 325, de brinco en brinco nos gobiernan con ahínco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Acabemos de una vez por todas con la cultura. Quería escribir este artículo en un tono solemne y reflexivo, alarmista incluso, para advertirles a los lectores de la preocupante situación por la que atraviesa eso que llamamos cultura y que, a estas alturas, seguimos sin saber muy bien qué es. Quería rasgarme las vestiduras, mostrar el pecho de la indignación, vociferar a los cuatro vientos la terrible crisis de ineptitud y valemadrismo que sufre el Instituto Sonorense de Cultura y el grave estancamiento que vive eso que nombramos cultura y que al día de hoy se ha convertido en un pretexto para cualquier cosa. Esa era la intención, al menos. Pero a la hora de sentarme frente al teclado y tratar de ordenar los argumentos, los mismos argumentos que hemos esgrimido tantas veces, en tantos foros, tanta gente, reconozco que me he sentido un poco imbécil, ingenuo, cansado, y me ha tentado la opción de enmudecer o de formular, por ejemplo, una propuesta tan brillante como la de utilizar los presupuestos destinados a... sí, eso, la cultura, para tapar los baches provocados por el cúmulo de administraciones tan asquerosamente corruptas que el solo hecho de recordarlas provoca ganas de vomitar. Y es que, si lo vemos bien, aquellos que creemos que el desarrollo de una sociedad depende en gran medida del crecimiento del capital simbólico que representa la cultura, que el brutal machismo que nos ubica como uno de los estados con más feminicidios, que el vacío al que nos ha arrojado la posmodernidad, que la ausencia de solidaridad y el individualismo exacerbado, que la falta de empatía sociópata que se manifiesta cada vez más en el colectivo, que todos estos y otros problemas pueden combatirse desde ese capital simbólico, tal vez estamos en un error, tal vez somos unos redomados idiotas. Así que bueno, me rindo y me sumo a la alegría del señor Mario Welfog, que celebra sin rubor alguno haber roto récord de audiencias en el FAOT 2020, un año más, gracias a esa huevona pero efectiva estrategia de programar a Alejandro Fernández y a Emmanuel. Acepto con estoicismo, para no sentirme tan pero tan idiota, eso de que no hay dinero. ¿En dónde lo meten? Y que por ello la Feria del Libro de Hermosillo cada año es más poquita cosa, más vamos a hacerla porque hay que hacerla con dos pesos y que se jodan. Cierro los ojos ante la ruina en que se ha convertido el archivo histórico de Sonora y la pulverización progresiva, además del saqueo impune, de los documentos que guardan nuestra memoria y nuestro pasado, bla bla bla. Perdón, ya me estaba poniendo solemne. Paso de puntitas y sin voltear frente a la Biblioteca Central, ese cementerio de libros, ese basurero de la literatura, o frente al resto de las bibliotecas en la entidad en igual estado, y me tomo un ansiolítico para no encabronarme, para no indignarme, para no mentarles la madre, para no parecer ese loco rabioso que tiende a amargar todas las reuniones porque, bueno, no es para tanto, se trata tan solo de una biblioteca y en esta era digital, la neta. Me río cínico y despreocupado por recomendación médica cuando el colectivo de la danza en Sonora, con todo el reconocimiento y el prestigio que ha acumulado en todos estos años, se pone a escribir cartitas al señor Mario Welfo para recordarle lo que significa un desierto para la danza, su trascendencia y su proyección, porque, seamos sinceros, ¿a quién carajos le importa la danza contemporánea cuando se puede rentar el teatro de la ciudad a la Academia de Baile Tahitiano en turno y sacar una lana? Trabajo con perseverancia para que me valga un pepino que la Cineteca de Sonora, un proyecto que podía convertirnos en un referente nacional en el cine de arte, siga sin inaugurarse 5 años después, que las causas de ello no estén nada claras y me digo que Marvel y DC Comics son mi religión. No hago bilis, no, no la hago, de veras. Porque al frente del Museo de Arte Contemporáneo de Sonora, Musas, continúe un joyero sin el perfil ni los conocimientos necesarios debido a que es amigo del padrino Beltrones. Y me parece estupendo, lo digo en serio, que ese recinto se haya utilizado para que las hijas de los funcionarios celebren los 15 años y otros eventos sociales que, hay que reconocer, engalanan a nuestro estado y llenan las páginas de sociales. Ya no quiero pensar en el terrible absurdo que representa que el Instituto Municipal de Cultura y Arte invierta el 90% del presupuesto cultural en 4 días de actividades y el resto del año sea poco, muy poco lo que haga y siempre con una precariedad ofensiva. Me rindo, me doy, nada de ello me incumbe. Acabemos de una vez por todas con la cultura. Sigamos siendo una de las entidades del país con menor infraestructura cultural. Despreciemos a nuestros creadores. Aplaudamos la pirotecnia disfrazada de arte, impidamos la profesionalización de nuestros artistas, encumbremos a políticos ignorantes, soberbios, sordos y orgullosos de su ignorancia, de cualquier color, repitamos todos en medio de las carcajadas aquello que supuestamente dijo, pero que no dijo, quién sabe, un tal Vasconcelos, que aquí termina la cultura y empieza la carne asada. Quería, pero no pude, y me disculpo por ello, escribir otro tipo de artículo. Pero ¿para qué si somos mucho más felices bailando cumbia a ritmo de Los Ángeles Azules? llegan los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan, que en esta primera entrega tienen a Aldous Harding, un encanto críptico y pop psicodélico brillante. Sus letras son inescrutables y su estilo vocal y visual excéntricos, pero el tercer álbum de Harding es una belleza. Los retornos no son más enigmáticos. Su tema The Barrel es el primer sencillo que se toma del tercer álbum de Aldous Harding. El tono de la voz de Harding se ha atenuado un poco, aunque suele cantar con una curiosa enunciación, como si hubiera inventado su propio acento. Las melodías son dulcemente encantadoras, mientras tanto se dibuja en tonos suaves y cálidos, piano, melotrón, guitarra acústica con cuerdas de nylon, sutiles matices de madera y latón, golpeando suavemente las congas. Ocasionalmente suena como un álbum perdido de compositora como The Laurel Canyon de la era inmediatamente posterior a la psicodélica. Hay un brillo ligeramente lisérgico en los cambios de tempo y las pausas embarazadas de la canción principal, y ocasionalmente como el trabajo de Leslie Feist. Hacer un álbum que sea cautivador e indescifrable no es tarea fácil. Lo que parece ser el trabajo de un artista indescriptible que opera de acuerdo con su propia lógica interna desconcertante resulta ser algo más finamente forjado. Lo fracturado y confuso sopesado contra lo directamente atractivo, la oscuridad equilibrada por la luz aireada, Harding ha creado un mundo extraño, pero también es atractivo. A continuación, su tema The Barrel, cortesía del hermano Silvestre Vibrero, a quien mandamos un abrazo saca pedazos, acá en el ritual de lo virtual, con Eclecto Merlan Paranoias para Pelotones y Juguete Rabioso edición 325, de brinco en brinco nos gobiernan con ahínco, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. barrel. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. The barrel looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Desde las catacumbas de la publicación Pez Banana se asoman las palabras de su comandante, don Iván Ballesteros, a quien escucharemos a continuación acá en el ritual de lo virtual de Clectomirlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 325. De brinco en brinco nos gobierna con ahínco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Siempre que veo a niños que no pasan de 10 caminando solos, pienso en mis hijos. Si es niña, no puedo evitar poner en sus pasitos a mi hija. Ayer paseaba en bici y vi una niña de la edad de Fátima caminando con un refresco y una bolsa con víveres. Venía de la tienda. Al parecer, sus padres no están enterados que viven en México, lugar donde además de todos los peligros que pueden alcanzar a su pequeña, carros, perros, caídas, qué sé yo, hay monstruos acechando, desalmados hijos de puta acechando, y no solo criaturas inocentes, a nuestras parejas, a nuestras hermanas y primas, a nuestras vecinas y madres, nadie se salva, menos si es mujer. México, país feminicida, país donde asesinos y enfermos operan con impunidad, país donde nadie está a salvo de experimentar la más terrible de las tragedias. ¿Cómo no ser paranoicos? ¿Cómo no desear que todo arda? Más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan. El nuevo álbum del rapero Olmeca, Define o Define, está impregnado de ritmos afrocaribeños, trap y un mensaje político. La carrera de más de una década de Olmeca es el sonido del fenómeno bicultural. Criado entre los barrios de Los Ángeles y México, puede saltar sin esfuerzo del trap a la cumbia, del inglés al español en un instante, y siempre usa su música como plataforma para unir a su gente y celebrar sus diferencias. Después de su Brown is Beautiful de larga duración del 2013, Olmeca ahora lanza Define o Define, un álbum informado por una era donde la retórica divisiva es omnipresente. Aquí, la reflexión en voz alta del rapero sobre su experiencia como latino en los Estados Unidos se convierte en un llamado a la acción para que todos resistamos. La pista del título abre Define y lo hace con una explosión. Aquí Olmeca nos ofrece un viaje de 5 partes a través de poesía ambiental, boom bap, huapango huasteco, ritmos afrocaribeños como bomba y trap, todo en menos de 5 minutos. También logra resaltar lo que mejor hace, escupir rimas de una manera impresionante y controlada. También establece el concepto detrás del álbum y su nombre, que puede leerse tanto en inglés como en español, y representa su forma de dejar que su arte defina quién es él. En lugar de la narrativa difundida por los funcionarios en los cargos políticos y sus seguidores, escuchamos a continuación Define o Define, acá en el ritual de lo virtual con Eclecto Mirla Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 325. De brinco en brinco nos gobiernan con ahínco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Un consumidor criminal que solo existe para servir. Una figura de sombra, ingrávida, prematura. Un niño que nunca crece, así que siempre inseguro. Al cruzar la línea, me volví impuro. Con mis manos limpio los restos, intento mantener la calma. Reclamo mi alma a través del trabajo. El trabajo es dolor y trabajo con él. Aprendí que el servir es ganar, retrasar el proceso, abogar para ti. El mandar es normal del pecado, la pena. Me dice que viene cadenas en venas en vez de las alas. Alma perdida, sirviendo a los que quedaron en vano. La noche, mía, el mundo duerme. Me preparo para el día que viene. Y así volver a perderme en el tiempo. Gasto ganancias, espero que veas, mis modos son los tuyos. Gasto más para sentir que soy alguien, olvidarlo de antes. Sucumbir a ti lo sé, tu trama es esto, lo sé. Tú quieres definirme para garantizar tu futuro, lo sé. Si defino el mío, el tuyo es incierto. Queda claro, mi lucha me deja reconocer esto. Rompí cadenas, ejemplo de poder, ajá. Definí mi historia, crucé la línea. ¿Cómo? Que ya no puede ser reyes, el reino ya está por caerse. Es el valor como de una montaña, una pintora de mañas extrañas. Un algo grande de grandes valores que sigue viviendo contra las marañas. Sigue viviendo por mis amores, yo no sé pero caricio dolores. Estas dos cosas como telarañas y siguen tejiendo todos mis sabores. Por eso deja queja que me da sueño, no nunca cuenta con uno de ellos. Siempre he contado solo con mis sellos y nada gratis, aquí solo mi empeño. Ejemplo de los que empiezan en cero, dicen que yo me siento como dueño. Es lo que pasa cuando quitan las manos, zapatos, garras y sogas del cuello. Psh, yeah. No tengo miedo, coro a cadenas en cuello. Que bello si vivo la vida, no me apuro. No pienso dar por vencido el pasado, presente, futuro. Pues sé lo que tengo, no pido, lo tomo, no robo. Yo sé lo que quiero, yo me defino. Welcome. El Rincón del Chepotle resurge desde las cenizas como el Gato Félix para volvernos a acompañar desde Monster City, Ciudad de México, para contarnos de sus más recientes recomendaciones acá en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Mero Lampranoias para Pirotones y Juguete Rabioso edición 325 de Brinco en Brinco nos gobiernan con ahínco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Queridísimas cabras y deliciosos cabrones, aquí una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle, y hoy les traigo para ustedes una banda, una bandota nombrada Philip and Wop, un proyecto de dos colombianos radicando en México, Felipe Bakers y Camilo Wop, provocando con ritmos afrolatinos fundidos con jazz, con funk y rock, como si la cumbia estuviera gritando su raíz negra del blues, del rock, del jazz, y que le genera dolores de cabeza a la salsa para hacer obsoleto su vínculo con el afrobeat, con el trance, con el roots, con la sencillez que termina siendo incómoda para los que ejecutan complicadas melodías y con soberbia, y con más emoción que altanería, aquí los dejo en su presencia. Disfruten su sonido, su alegría, y si les hace falta gritar y saltar todo el día con su disco que festeja su salida, aquí está el rincón del Chepotle con su propuesta. Saludos a todos y buenas tardes. Queridos amigos, ¿cómo estamos? Acá un saludo especial al Chepotle en el rincón del Chepotle por Electromeiroland Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Un gran saludo, amigos y amigas. Soy Felipe de Filipe Wope. Somos una banda de cumbia psicodélica acá en la Ciudad de México que nos gusta hacer vibrar, gozar a la gente, ponerlo a bailar, ponerlo a pensar en psicodelia y otras cosas. Pues estamos muy felices de presentar nuestro nuevo EP que queremos que escuchen, que se llama Ventana Espacial. Escúchenos, síganos en todas las redes sociales como @cumbiapoderosa, y por favor escuchen este temazo que sigue, que se llama El Siete Vidas, que es para que lo gocen, para que se sacudan la cabeza, para que lo meneen y para que se pongan bien sabroso. No se olviden, somos Filipe Wope desde México, @cumbiapoderosa o Power Cumbia Psicodélica. Encuéntrenos, búsquenos, quiérannos, bailenlos, gócenlos, y pues díganos qué piensan de este merequetengue cósmico tan sabroso. Un abrazo para todos y otra vez un gran saludo al Chepotle en el rincón del Chepotle por Electromeiroland Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. ¡Abrazos! Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte su texto Catedral, un tributo a Guillermo Fadanelli, acá en el Ritual de lo Virtual con Eclectomer Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 325, de Brinco en Brinco nos gobiernan con ahínco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Lo siento, pero no hay referente en México que se le compare, ni pluma que pueda colmarse de su tintero. Tal vez solo algunas mujeres en el extranjero, únicas en portar su furia. Novelistas de descendencia punk y anarquista, como lo son Kathy Acker o Virgin Despentes, que con sus novelas Aborto en la Escuela de 1987 y Lo Bueno de la Verdad 2001, alcanzan la imaginería y la furia del Día que la vea la voy a matar de 1992, obra de un escritor que no le tiene miedo a los sentimientos, como diría Fante de Bukowski. Le siguen otras mujeres no menos interesantes, Istoneles, Von Bernd Kleist, Raúl Núñez y Boris Piniak, y nadie más, porque Guillermo Fadanelli es un estilo literario en sí mismo, una isla en sí mismo, desierta, al sur de Oaxaca. El cinismo de Antístenes, acarreado a la narrativa. Historias de la Ciudad de México colmadas de impaciencia, obscenidad y falta de vergüenza. Un escritor que, al igual que Diógenes, el perro, considera que la civilización es un mal para el hombre, quien debe vivir de manera amistosa con su soledad. Podrían quemarse todos los referentes de la contracultura en México que se pudre José Agustín y volveríamos a reformularla a partir de la obra de Fadanelli, sobre todo de relatos como Terlenka, del 95, Barracuda del 97, Más Alemán que Hitler 2001 y Compraré un Rifle 2003. De novelas como Te Veré en el Desayuno del 99, Lodo del 2002 y Mis Mujeres Muertas del 2012. Insolencia, Literatura y Mundo del 2012 es quizás su mejor ensayo. Guillermo Fadanelli es una catedral. ¿Catedral? Sí, es lo más cercano que puede llegar a caracterizar a este hombre, que notó que no es de este mundo. Sus textos aparentemente abovedados son increíblemente altos, los aforismos también abovedados para transeúntes o lectores incautos que corren entre sus aposentos y sus largas páginas alrededor de su bibliografía son innumerables. Nos llevaría años explorarlos todos, y no queda otra cosa más que bebida, soledad e insolencia, o cualquier otro placer disfrutable en la vida, que no requiera a otro lector o transeúnte más. Cada aposento en cada nuevo libro queda desgarrado entre el deseo de quedarse donde se está, inmóvil, fijando cada detalle en su memoria y el impulso más fuerte de seguir soltando al andar, al escribir, como el perro, rápidamente de una oscura impresión a la siguiente, para descubrir a dónde lleva cada pasadizo, cada aforismo, para trazar un mapa de la catedral entera, construida en el subterráneo y que lleva el nombre de Guillermo Fadanelli. Como si algo tan enorme se pudiera cartografiar, estudiar, definir o ensayar. Fadanelli, su obra, su catedral, es un edificio solo. Tiene el tamaño de una ciudad, de 20 ciudades. Uno se podría pasar la vida yendo de una sala a otra y quizás no volver más a aquella en la que se estaba. Al contrario de lo que decía Kissinger acerca de que los intelectuales son cínicos y nunca han construido una catedral, Guillermo Fadanelli ha levantado una sin la ayuda de nadie. Construyó una iglesia, una catedral, una torre, un brote, un corazón de piedra, en el que los escalones que llevan a la plataforma cada noche son más numerosos. Se multiplican. Local, locos, la sección donde la locura local muestra su elocuencia con un poco de demencia, en este caso suena con un corte en vivo por parte de Los Peores de Sonora, banda punk bien intensa y de muy buena manufactura que pronto podrás escuchar en servicios de streaming como Spotify y iTunes. Escucha el tema Su Cobardía a continuación, acá en el Ritual de lo Virtual, con Eclecto Miro Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 325, de Brinco en Brinco nos gobiernan con ahínco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos, raza, soy el Juanón, vocalista de Los Peores de Sonora, y queremos compartir contigo esta rola que se llama Su Cobardía. La grabamos en una presentación en vivo y a todo calor. Escúchenla acá por Electro Metal Land y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos, banda. Abrazo, punk rocker. Adiós. Nos mata sangre fría, el gobierno cretino nos roba la comida, no pagan los impuestos, matanzas y arrestos, no soporto más esto, maldita agonía. Presentamos a Enric Montefusco, ex integrante de la banda española Stand Still, que se separó en 2015, dejando tras de sí uno de los legados más excitantes de la escena independiente en ese país. Desde entonces, cada uno de ellos ha proseguido en el mundo de la música con sus diferentes proyectos, siendo Enric Montefusco el que seguramente ha conseguido una mayor repercusión y notabilidad. Extirpamos de su álbum Meridiana del 2016 el tema Todo para Todos. Acá en el Ritual de lo Virtual con Eclecto Mero Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 325, de Brinco en Brinco nos gobiernan con ahínco por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sin llanto, una vocación inscrita en la frente, un aura brillante y un pelo muy suave, una hermana menos mona y un padre superable, un abuelo que haya hecho fortuna en Cuba, una casa en el campo que gire con el sol. Os deseo el hambre de vida que se fue con la escuela, el osito que tu madre eliminó por su cuenta. Una estrella que cumpla un deseo olvidado desde un verano remoto en el campo de fútbol. Y una oportunidad. Alzaste el vuelo. ¡Oh! Deseo una colleja a tiempo de un ángel caído que te cuida de cerca. Llamadas perdidas de familia muerta, la mirada de un torero ante esta vida desierta, el orgullo extirpado en formol enlatado, y en paz dejar este mundo durmiendo la siesta. Os deseo un periódico abierto en las manos, que las malas noticias escapen volando. Una hoja en blanco que llenas cada día de mil lugares distintos, siguiendo hasta el vuelo. Y ahora los pelones piratones. Tell me what you think about my guitar tone.